desde el corazón de América, Costa Rica, tierra deseable, tierra bendita, tierra escogida por Dios, Costa Rica. ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, vamos, Costa Rica! A ritmo del folclor, alabando a Jesucristo, el rey de tu nación. ¡Vamos, vamos, Costa Rica! A ritmo del folclor, alabando a Jesucristo, el dueño de esta nación. Todo mi pueblo rico, Dios les bendiga porque somos pueblo rico. A la radio, prensa escrita y televisión, Dios bendiga Costa Rica, esta tierra de esta nación. A Raya, Diego, Napoto, Magaña, todo Costa Rica, mi Cristo le acompaña. Mato Rodolfo, John Pichu, a la Pantera, todo Costa Rica, Dios bendice de cualquier manera. El presidente actual, y aquí ha de venir, tranquila, que Dios lo va a bendecir. Costa Rica, con nuestra frente en alto. Vamos, amigos. Costa Rica, a ritmo del folclore, alabando a Jesucristo, el rey de tu nación. Vamos, vamos, Costa Rica, a ritmo del folclor, alabando a Jesucristo, el dueño de esta nación. Así es, San José, Alajuela, Heredia, desamparado, tranquilo que mi Dios nunca les ha dejado. San Carlos, Guanacaste, Punta Arena y Limón de Costa Rica, Dios tiene el control. Coronado, Pava, Cartago y Pérez Celedón, un gran cambio, avivamiento viene para esta nación. Y si tú lo crees y eres tico de corazón, levanta un clamor, ¡pura vida! Song.